muchos siglos a... Un grupo de valientes hombres aceptaron el llamado de seguir a su capitán, Jesús. A la embarcación de Pedro subieron Juan, Santiago, Mateo, Pablo y miles más. Hoy zarpamos en esta embarcación Diego, Bernardo, Camilo, John Mario, Jorge, Raúl, Salomón, Alberto José, nosotros, vosotros y usted. Embarcación de Pedro, marcha, marcha. La embarcación de Pedro ya comienza a navegar. Los que embarcarse quieran, quieran, quieran. Los que embarcarse quieran, bienvenidos serán. Gloria en las alturas, los pasajeros cantan. Gloria en las alturas, a nuestro capitán. Gloria en las alturas, los pasajeros cantan. Gloria en las alturas, a nuestro capitán. Desembarcaron miles, miles, miles. Desembarcaron miles en buen puerto siglos han. Y miles más navegan, hoy navegan. Y miles más navegan por las mismas aguas hoy. Gloria en las alturas, los pasajeros cantan. Gloria en las alturas a nuestro capitán. Gloria en las alturas, los pasajeros cantan. Gloria en las alturas a nuestro capitán. Capitán, capitán. En popa vuelan, vuelan, vuelan. Con viento en popa vuelan hacia el reino celestial. Felices voces se oyen, se oyen, se oyen. Felices voces se oyen resonando por el mar. Gloria en las alturas, los pasajeros cantan. Gloria en las alturas a nuestro capitán. Gloria en las alturas, los pasajeros cantan. Embárcate conmigo, sí, conmigo. Embárcate conmigo, tú cansado de pecar. Descanso te prometo, te prometo. Descanso te prometo en aquel feliz lugar. Gloria en las alturas, los pasajeros cantan. Gloria en las alturas a nuestro capitán. Gloria en las alturas, los pasajeros cantan. Gloria en las alturas a nuestro capitán. Capitán. Venga pues, padre Diego, acompáñame. La embarcación de Pedro marcha, marcha. La embarcación de Pedro ya comienza a navegar. Los que embarcarse quieran, quieran, quieran. Los que embarcarse quieran, bienvenidos serán. Gloria en las alturas, los pasajeros cantan. Gloria en las alturas a nuestro capitán. Gloria en las alturas, los pasajeros cantan. Gloria en las alturas a nuestro capitán.